Nuestros abuelos lucharon por esta tierra y la trabajaron. El gobierno mandó a sus soldados y pensaron que íbamos a perder el valor para seguir adelante. Pero nos organizamos mucho y defendemos lo que nos pertenece. Palabras de las mujeres indígenas en el encuentro de mujeres en resistencia por defender nuestra madre tierra. Compañeras y compañeros del ejido de Tila, su presencia aquí el día de hoy reivindica su espacio y su papel en los procesos sociales y políticos de nuestra nación. Esta nación que el día de hoy se encuentra tan lastimada, esta nación que vive lo que hemos llamado una emergencia nacional, a la constante zozobra originada por la violencia impulsada por los distintos poderes que administran este país y que nos han traído más de 50.000 muertos, más de 10.000 desplazados y miles desaparecidos, y como consecuencia de ello ha convertido en víctimas a un número mayor de personas que tenían algún tipo de vínculo con ellos. Sumado a esto, tras nuestro paso por el norte y el sur del país, hemos constatado que esta violencia de Estado ha acrecentado las condiciones de marginación de las comunidades indígenas. El Estado mexicano, en un juego perverso, ha implementado una política dura dirigida originariamente a la guerra contra el narcotráfico. Ante la situación actual, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reconoce que las distintas comunidades indígenas de la nación se encuentran en una situación extrema, en extremo compleja, debido, entre otros planes, de proyectos de desarrollo de los gobiernos estatal, federal y municipal. Es por ello que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hace suyas las demandas de los pueblos indígenas de todo el país para ejercer su derecho a las autonomías y a la administración de sus territorios. Nunca más un México sin nosotros. Libertad, justicia y ley. Viva la autonomía de los pueblos de México y del mundo. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.